programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día, lunes 13 de junio ya, nuestro programa 101. Como los dálmatas, dice Andresito Viracocha. Así es, ya estamos, realmente hemos superado los 100 programas en el presente año y bueno, lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Bueno, quiero contarles que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y se trata de Alejandra Salomé Robalino Pinto. Pues vamos a iniciar precisamente el día de hoy escuchando uno de los temas interpretados por esta música, esta profesional ecuatoriana con muchísimo talento. Y por qué no decirlo ciertamente, con mucho prestigio, ¿no? Después de escuchar esta música, vamos a hablar con ella y vamos a contarles quién es, de dónde viene, cuáles son sus sueños. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos entonces con este tema interpretado por Alejandra Robalino. Thank you. Bien, ustedes estaban escuchando la interpretación de Alejandra Robalino. Nosotros le decimos cariñosamente Alejita, como lo dice su familia también. Les cuento un poquito. Bueno, Alejita nace el 17 de septiembre del año 95, acá en nuestra ciudad. Y claro, ella nace dentro de una familia de artistas, ¿no? Estoy hablando de Pato Robalino, de Carmita, su mamá, de toda la gente que le cobija, que le rodea, Vicky, Amandi, todos ellos conforman una familia. Pero como me han escuchado en otros momentos también, hablar de la familia Robalino, de estos músicos, de nuestro Quito querido, es hablar también de gente buena, de gente propositiva, de gente que sigue haciendo una cantidad de cosas a favor de su comunidad, desde el Centro Cultural Huasipungo, por ejemplo. Ella incursiona a los 3 años en la danza, dentro de este proyecto Guambrateca. ¿Recuerdan ustedes Guambrateca? ¡Qué famoso fue ese proyecto! Esto estaba bajo la dirección de la maestra Margarita Pinto. A la edad de los 6 años, pues, ella ingresa al Conservatorio Nacional, donde inicia sus estudios de violín, de piano. A los 13 años, ella obtuvo su bachillerato ya, ¿no? Bachillerato técnico, además, en la especialidad de piano, con la dirección del maestro Paul Carrión. Bueno, luego, no contenta con esto, pues, se junta, ¿no?, a la Orquesta Juvenil del Conservatorio Nacional de Música y participa con ellos. Luego la Orquesta Juvenil de la FOSGE también. Desde su niñez fue parte del Centro Cultural Huasipungo, al que hice referencia hace un momento. Este centro cultural fundado realmente por sus padres, Patricio Robalino, María Pinto, primero en la danza y luego en el área musical, donde pues hasta hoy se encuentra interpretando el violín y realizando arreglos también de obras musicales. Cuando era el año 2013, ingresa a la Universidad de las Américas. Actualmente cursa el 6º semestre de la carrera de música con el piano como instrumento principal. También es parte del ensamble Kishwar desde su fundación hace 2 años... y es principal de la fila de segundos violines. Ha realizado arreglos para el ensamble y ha presentado proyectos en conjuntos con estudiantes de la UDLA. Alejita tiene 20 años ahora. Imagínense ustedes cuánta carrera le falta todavía, cuántas buenas noticias, cuántas puertas abiertas que sin duda se le abrirán. Alejita, gracias por estar acá en mi programa. Para mí es un honor recibirte. Pues realmente tan joven y ya con una carrera hecha, ¿no? Buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días, Bachita. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Muy agradecida por este espacio que es muy muy bonito y muy importante para que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestra voz y todo. Estás muy jovencita, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que iniciaste desde muy chiquita. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas cuando eras pequeñita? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué pasaba con tu familia? Bueno, uno de los recuerdos que tengo de cuando era bien chiquitita es que, bueno, mis papis se presentaban aquí mismo en la Casa de la Cultura, en el Ágora, y me dejaban a mí durmiendo en el estuche de la guitarra de mi papi o en el estuche del teclado que tocaba mi prima Pauli en ese entonces. Entonces yo pasaba ahí acostadita, durmiendo, y ya cuando fui creciendo un poquito más, ya participaba en la danza con mi tía Margarita. Ajá. Margarita Pinto, otra de las grandes maestras, ¿no?, de danza popular acá en el Ecuador, de danza tradicional. ¿Cómo, bueno, tus padres, tu madre Carmita, Patricio, desde siempre, desde muy jóvenes, con una historia musical, ¿no? Tus abuelos, también tu abuelo, constructor también. Sí, bueno, de parte de mi papi, mi abuelito era constructor de guitarras. De parte de mi mami, en cambio, mi abuelito era parte de la orquesta con Okoto, él tocaba el saxofón. Entonces, de lado y lado yo tenía ya las raíces artísticas. Y claro, con mis papis toda la vida ha sido música, arte, con mi tía Margarita también, que me llevó a la Guambrateca desde chiquitita. Y bueno, entonces siempre he estado rodeada de todo ese mundo. Luego con mis ñañas, que la Vicky fue la que me enseñó a tocar violín. La Mandy también, desde que yo era chiquita, tocaba en la orquesta el corno francés. Entonces no tenía dónde huir. Por todos lados había música en mi casa. Si tendrías que un poco escoger, digamos así, entre esas cosas positivas que tienes miradas, sentidas de tus papitos, ¿no? Desde que eras niña, ¿qué destacarías en ellos? De tu papi, por ejemplo, ¿cuál es un recuerdo lindo que te ha marcado tu vida? De mi papi, que él siempre ha sido mi mejor amigo. Con él siempre me he podido sentar para charlar, para conversar de cualquier cosa, de cualquier tema, no solo de la música, sino de política, de mis estudios, del amor, de la familia, de absolutamente todo. Mi papi siempre ha sido un hombre abierto a compartir, y yo me acuerdo que de chiquita con él salíamos a La Moya, salíamos a jugar al Parque de La Moya, y luego nos sentábamos en una de esas cabañas que hay ahí. A veces escribíamos cuentos, ahí cada uno se ponía a escribir lo suyo, a veces solo conversábamos. Creo que ese es el recuerdo más lindo que tengo, de poder compartir con él eso, que sea mi mejor amigo. ¿Y de tu mami? De mi mami. Mi mami fue mi maestra, mi primera maestra. Entonces, ya se me ocurre el recuerdo más importante que tengo de ella. Es que, bueno, ella trabajaba en el conservatorio y siempre llegaba en la noche. Entonces, claro, llegaba cansada con su cartera, con sus trabajos, porque ella siempre hacía en la casa sus figuritas musicales para los niños, llegaba con las flautas, llegaba cargada con todo eso, pero nunca estaba lo suficientemente cansada como para hacernos algo rico de comer. Mira tú, entonces, qué hermoso. Eso a mí me dejó impactada hasta ahora. Porque hasta ahora mi mami llega de la escuela y todo, y seguro ella tiene días buenos, días malos, días duros, días cansados, pero ella siempre está dispuesta a hacernos algo rico de comer a mi papi y a mí. Para mí eso es... Por supuesto. Wow. Eso se llama amor, ¿no? Sí. Qué lindo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos conversando con Alejandra Rubalino, una joven música ecuatoriana y profesional. Sin embargo, bueno, ella sigue con sus estudios y la verdad con una amplia experiencia en sus 20 años, ¿no? Queremos ahora compartir con ustedes. Ella nos hablaba de estos cuentitos que escribía con su papá, y fíjense que uno de ellos tenemos nosotros para compartirlo con ustedes. Le pedimos a Andresito Viracocha, si ya lo tenemos listo, podemos escucharlo. Entonces, y ya volvemos con más. La noche había llegado al pueblo de No cuando la lluvia se detuvo. Victoria no perdió tiempo en sacar de su escondite las zapatillas de ballet que ella misma cosió y salió por la ventana de su cuarto. Corrió hasta el punto más alto de la montaña, donde la luna pintaba el pasto con su luz. Se cambió los zapatos y, dejando atrás su vida entera, comenzó a danzar. En otro lado del bosque, un muchacho despertó asustado. ¡Oh, Dios! Me he quedado dormido. Ni la lluvia he sentido. Entonces, sus ojos buscaron a la luna para que le guíe de regreso a casa. Pero sus ojos se distrajeron con un paisaje inesperado. Bajo la inmensa luna sobresalía una figura, la de una bailarina. Y sin pensarlo, el muchacho corrió por el bosque hacia ella, pero se detuvo abruptamente, pues se encontró con un abismo en medio de ambas montañas. Pudo haber gritado para llamar su atención, pero prefirió observarla. Y perdiéndose en tan sublimes movimientos, su corazón al fin se calmó, al menos por aquella noche. A la mañana siguiente, la campana de la iglesia despertó a Julio. Rápidamente se cambió y se dirigió al taller. Su padre lo estaba esperando. No volviste temprano a casa. ¿Dónde estabas? ¿Acaso huiste otra vez al bosque? A llorar donde nadie te escuche. Julio, ya madura. ¿Qué no entiendes que esos árboles no nos van a devolver a tu madre? Ahora empieza a lijar esas guitarras si quieres que haya comida esta noche. Esta vez las duras palabras de su padre no atravesaron a Julio, pues su mente estaba en otro lugar. Sabía que aquella muchacha también estaba escapando, porque en su pueblo todos eran o agricultores o artesanos, y si Julio preguntaba por una bailarina, nadie sabría la razón de ella. Todo el día estos pensamientos pasaron rondando su mente. Desesperadamente terminó el trabajo y corrió hacia el bosque. La noche estaba comenzando y la luna escalaba lentamente el cielo, mientras aquella bailarina deleitaba la noche con sus dulces movimientos. El desesperado Julio sollozaba en silencio. Preciosa silueta que mis ojos miran, cuánto anhelo hablarte, pero temo asustarte y no verte más. La luna escuchó la voz de Julio y sus palabras le conmovieron, así que se acercó a él. ¡Hey, muchacho! ¿No debería alegrarse tu rostro al ver a Victoria, en lugar del lamento que brota de él? Oh, luna, sepa que mi corazón no guarda malos deseos. Si tan solo pudiera decirle a Victoria cuánta paz le ha dado a mi corazón su danza, aún sin saberlo, mi alma estaría satisfecha. Lo sé. Puedo percibir la pureza de tu corazón y tus palabras. Por eso te ayudaré. Entonces, la luna sopló y de ella brotó una mota de luz. Síguele, pero deberás apresurarte si quieres alcanzar a Victoria antes de que ella se marche. La mota de luz empezó a moverse y Julio corrió tras de ella. Descendieron por el bosque y cruzaron el pequeño pueblo de Nov. Entonces, la mota de luz lo guió por un camino desconocido para Julio, que lo llevaba hacia la otra montaña. Después de un buen tramo, Julio gritó. ¡Para! ¡Para! Ya no puedo seguir. He descendido una montaña y escalado otra. Ya no tengo fuerzas. No lo alcanzaré. Pero entonces alzó la mirada y la descubrió. Allí estaba ella, más perfecta de lo que sus ojos recordaban. Victoria danzaba de la forma más sublime que jamás se haya visto en la tierra. Esta vez, descalza y con una cinta plateada en la mano, no apartaba su mirada de la luna. Y aún estando lejos, Julio podía sentir la libertad y la paz que fluían de sus movimientos. Entonces Julio comenzó a caminar lentamente hacia ella, hasta estar a solo unos metros. Victoria se detuvo. Dejó que el silencio se apodere de ese momento. Los segundos parecían horas, pero ninguno decía nada. Tampoco se atrevían a moverse. Y entonces Victoria se volteó hacia él. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, escuchábamos precisamente este cuento escrito por Alejandra Robalino. A ver, cuéntanos, la historia del cuento. ¿Cómo se llamaba el cuentito este? ¿Qué te inspiró para escribirlo? Este cuento se llama Sublime y nació de un sueño que tuve una vez, que era más o menos el contexto que le pongo de la bailarina y el chico que le ve desde el otro lado. Y lo hice un cuentito porque de chiquita a veces me acuerdo que tuve una pesadilla y mi papi me dijo, escribe y hazle un cuento. Entonces de ahí nacieron algunos de los cuentos que tengo yo, de sueños. Y luego en la universidad teníamos un proyecto de escribir un cuento y hacer la música también para el cuento. Entonces como ese sueño todavía estaba muy vivo en mi mente, lo quise hacer para ese proyecto. Qué interesante. Oye, Alejita, ¿tú has tenido la oportunidad de salir del Ecuador? ¿Tienes otras experiencias fuera del país? Dentro de la música, no. Solo había salido del país para ver la graduación de mi hermana en Argentina. Pero de ahí en la música creo que hasta ahora todo se ha movido aquí, en Quito y también en otras ciudades, acompañándoles a mis papis en Huasipungo. ¿Y tienes proyectos de viajar, de pronto de especializarte fuera? Porque ahora, a ver, te falta, ¿cuánto te falta para acabar la carrera? Me falta un año donde voy a especializarme en composición y de ahí ya acabo mi carrera. Y posteriormente sí me gustaría viajar a otro país, hacer una especialización igual en composición, en arreglos, y si hay la posibilidad de hacer música para cine. ¡Qué maravilla! Y de ahí también quisiera volver a estudiar pedagogía musical. Bueno, hay algunos planes y yo creo que el tiempo va a alcanzar y te va a permitir hacer eso y mucho más, muchísimo más. Estás muy jovencita, además hay mucho talento, hay muy buena madera. ¡Qué bien! Dentro de la carrera musical, pues hay algunos capítulos, ¿no?, desde hace tantas décadas ya, donde se ha cuestionado ciertamente cuál ha sido el desarrollo que ha tenido los músicos, las músicas ecuatorianas, ¿no?, acá en nuestro país. Pues, ¿cuál es tu criterio al respecto? ¿Qué crees tú del desarrollo de nuestra música? ¿De la música ecuatoriana? Música ecuatoriana, pero vista... A ver, porque eso es, ha sido tema también de algunos debates, ¿no? Música ecuatoriana entendida como el albazo, el pasillo, el capisca, el saltashpa, en fin. Pero sabemos que pues la música ecuatoriana no solamente son esos ritmos, esos géneros. Hay otras músicas que también son ecuatorianas, sin ser un albazo, ¿no es cierto? Entonces... Hablaba más bien de ese desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves a tus compañeros, a tus colegas? ¿Qué está pasando con la música hecha en el Ecuador? Bueno, creo que ese desarrollo ha sido más visible para mí desde la universidad, porque ahí el campo es mucho más abierto a estudiar diferentes géneros como el jazz, el funk, el blues, las músicas latinas, y también hay un pequeño estudio de la música ecuatoriana tradicional, pero que creo que aún se está desarrollando todavía. Pero de parte de todos los chicos que estudiamos ahí, de todos los que ya buscamos hacer de la música una profesión y todo lo que marque nuestra vida, creo que se está buscando hacer, se está todavía explorando en cómo incursionar con otros géneros, en cómo hacer mezclas entre un albazo con armonía de jazz, con ritmos de funk, y de hecho hay algunos proyectos que están saliendo desde ese lado, desde la combinación, desde la exploración. Hay otros chicos que también buscan rescatar lo tradicional, pero con nuevos formatos, porque en la universidad no vas a encontrar un bombo o un pingullo. Entonces se busca hacer lo tradicional, pero desde los elementos que tenemos allí, desde una batería, un saxofón, un piano eléctrico, que obviamente da un sonido muy distinto de lo tradicional. Pero creo que aún se está explorando todas esas etapas porque no hay en sí una escuela de música ecuatoriana tradicional. Entonces cada uno busca los recursos desde donde conoce, desde su punto de vista, desde los CDs que tienen sus papás, etcétera, etcétera. Pero no hay, digamos, fuentes fijas y una escuela así que nos diga exactamente cómo funcionaba la música tradicional para tener un punto de partida, como se tiene de otros géneros, como la música clásica o el jazz, ¿sí? Sí, ciertamente eso es así. Más ahora podemos encontrar músicos, investigadores musicales, el caso de Juan Mullo, de Julio Andrade, que es un defensor y un curioso, un estudioso de la guitarra tradicional, por ejemplo, y sus sonoridades, ¿no es cierto? El mismo caso del maestro Leonardo Cárdenas, el mismo caso de don Patricio Robalino, que es un incansable investigador. Coque, John Coque García también. Entonces digo yo, ¿a ti te parece que de pronto... No sé, habría la necesidad de juntarse, ¿no? Todos estos investigadores, etnomusicólogos, estos músicos, músicas también hay, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que habría, que hoy es más que nunca el momento de crear un centro de formación en lo tradicional. Sí. Sobre todo porque, como decía antes, necesitamos un punto de partida, porque veo que hay algunos conceptos que dicen, bueno, yo voy a hacer la nueva música ecuatoriana, pero nunca han escuchado un San Juanito en Cayambe, o nunca se han puesto a revisar cómo funcionaba el pasillo tradicional, compuesto solo de guitarras y las voces, y cómo se hacían las armonías en las voces. Entonces, no tiene una base, o sea, puede decir, me he basado en algo que he escuchado de la música ecuatoriana, pero en sí no es, o sea, creo que nos falta ese aspecto que es muy importante, porque digamos, en mi caso, que es muy particular, que le tengo a mi papi ahí de referencia y que él me puede dar varias bibliografías y que él mismo hizo sus grabaciones en Cayambe y en Píllaro y en varios lugares, pero eso, o sea, es un caso de todos los que estudiamos música, de todos los que queremos hacer música, de todos los que queremos involucrarnos dentro de la música ecuatoriana. Entonces creo que sí es muy necesario el compilar toda esta información, los estudios, las investigaciones, para tener un punto de partida sólido, un respaldo que es muy importante. Vamos a escuchar, para finalizar nuestra primera media hora, vamos a escuchar otro tema interpretado por Alejandra Robalino y regresamos enseguida con esta conversación. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este sábado, 18 de junio, en el barrio San Juan Bautista de Angamarca, desde las 10 de la mañana, te invitamos a compartir la tercera feria cultural Mi Barrio, Mi Identidad, Angamarca 2016. Evento donde podrás compartir en familia obras de arte, artesanía de la zona, danza andina, gastronomía autóctona, productos orgánicos, rifas continuas, juegos pirotécnicos y muchos artistas invitados que te harán bailar toda la tarde. Además, podrás compartir con tus ídolos deportivos, ex figuras de la selección ecuatoriana, Agustín El Fin Delgado, Jacinto Espinosa y sus amigos, y muchos más. Invita Mi Barrio, Mi Identidad, María Daniela Caiza, señorita turismo de Alangací, los cabildos de Angamarca. No te olvides, este sábado 18 de junio desde las 10 de la mañana en el barrio San Juan Bautista de Angamarca, estadio Álvaro Pérez, cancha de césped. Organiza Mi Barrio, Mi Identidad, porque la cultura comienza aquí. Auspicia Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. No faltes, te esperamos. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita. A la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachum Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! La hoja de coca, nuestra cocaína, porque ella nos lleva y a todos lastima. La coca no es cocaína, la coca no es cocaína, la coca no es cocaína. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Alejita Robalino y su piano, qué maravilla. Gente joven de nuestro país haciendo cosas grandes desde pequeños. Eso es importante, porque además pues se convierte en un referente para otros chicos, para otras chicas. Y el ejemplo es fundamental en la vida de nosotros los seres humanos. Te consultaba hace un momento fuera de micrófonos. ¿Se evidencia en ti una fe católica? ¿Es católico? ¿Es cristiano? Cristiano. Una fe cristiana muy, muy fuerte en ti. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, ¿quién diría que al entrar a la universidad la experiencia más bonita que iba a tener era acercarme a Dios? Porque, bueno, yo en el colegio, en cambio, era muy pegada a la política. Siempre era yo la delegada de los debates y hasta con los profesores y todo eso. Y no, la verdad, no tenía cercanía con ninguna religión, menos con Dios, menos con una devoción o una fe, nada. Y luego entré a la universidad y para mi sorpresa en la aula hay muchos chicos cristianos y en música. Sí, para mi sorpresa era la mayoría son cristianos ahí. O bueno, una gran parte son cristianos. ¿Son muchos chicos? Sí, y los chicos con los que yo me hice amiga eran cristianos. Entonces ellos me empezaron a hablar mucho de Dios, de cómo ellos querían hacer música para Él en primer lugar. Y luego, bueno, fueron clavando un espinito en mí. Y quiero comentar que para ese entonces en la universidad a mí me iba muy bien en mis clases. Estaba tocando también en la Big Band. Tenía, o sea, todo iba de maravilla, perfecto. Pero empezó igual en mí a nacer una incertidumbre de que algo me faltaba, de que eso no era todo. Y alrededor mío todo iba bien, mis notas eran excelentes y los proyectos para después de la universidad también eran grandes hasta ahora, pero sentía que aún así no estaba completo todo. Hasta que un día, recuerdo que yo tenía muchas pesadillas antes y un día me desperté en la noche muy asustada. Entonces me acuerdo que corrí al otro cuarto donde estaban mis libros y el piano donde está todo eso, y había una Biblia que me habían regalado así hace mucho tiempo. Entonces yo dije, por favor Dios, ayúdame porque estoy muy muy muy asustada, y abrí así, pa, y era un salmo. Los salmos eran canciones que en la mayoría fueron escritos por David y por otros sacerdotes, que en realidad eran canciones, sus oraciones que lo convertían en canciones. Y justo ese salmo hablaba de, Dios mío, sálvame porque tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, nada me va a faltar, tú eres quien cuida de mí, tú eres el que está aquí al lado mío, cuidando de mí y todo eso. Entonces para mí fue realmente una experiencia muy linda, y yo lo empecé a leer en voz alta. Y luego conversé con estos chicos, unos dos hermanos que son muy amigos míos, oraron por mí un día en un parque, y desde ahí mi vida cambió. Recuerdo que ese día se me vino a la mente un recuerdo de muy, muy chiquita, que yo estaba en mi cama de noche y pensaba, ¿y cómo será el cielo? ¿Y estaremos viviendo todos cerca o me irá a tocar lejos a visitarle a mi tía? Cosas así. Y fue como Dios diciéndome, mira que así te veo yo aún, así como esa niña chiquita, y así les veo también a tu familia. Entonces ese amor tan grande hizo que pueda yo dejar muchas cosas de las que yo tenía, de mis pensamientos, de mis inclinaciones políticas, tal vez cosas así, y le pude rendir todo, y desde ese momento tengo una relación bastante cercana con mi Dios. Le veo a través de mi familia, le veo a través de todas las cosas que hace en mi vida. Te iba a preguntar eso, es decir, ¿tú has escuchado esto de que, o muchas veces decimos, quisiera tener una señal de que Dios existe, de que Dios está haciendo algo con nosotros, de cómo saber, cuál es una prueba? Lo decimos muchas veces. Uh-huh. ¿Tú tienes esas señales? ¿Has tenido esas pruebas? Sí, bueno, yo creo que, como mismo dice su palabra, Él está cerca de todos nosotros. Y Él, a través de lo que hizo Jesús aquí, se reconcilió con todos nosotros. Solo espera que nos acerquemos a Él. Entonces, cualquier cosa que le pidamos cuando queremos acercarnos, como una señal, Él lo va a dar. Es lo que hizo conmigo y es lo que ha hecho con muchas personas. Y creo que sí, señales sobrenaturales sí hay muchas veces, pero también creo que es necesario verlo a través de todo lo que nos rodea, porque bien dice, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible a través de su creación, por medio de las cosas hechas. A mí me encanta ver el amanecer y tomar fotos del sol y de las nubes y de todo eso, de los colores que hay, de esas gamas de azules, de rosados. Yo lo veo muchas veces a través de eso. Y a través de milagros también, yo creo que sí, porque creo que son experiencias que también son válidas, porque Dios también es un Dios sobrenatural, que hace milagros, que se está moviendo todo el tiempo. Y para mí una de las primeras señales sobrenaturales que me dio, porque yo lo conocí cuando entré a la universidad, fue que me dio la beca. Ah, mira. Sí, que me dio una beca del 50%. Y que estaba difícil, ¿no? Que era difícil, porque cuando entras a la universidad lo máximo que te dan a veces es el 20%. Y aparte de eso, mi papi, mientras yo estaba de misión en el monte de Salcedo, donde no hay absolutamente nada, mi papi me llamó y me dijo que también había encontrado otra beca en el municipio. Entonces, con eso mis papis ya no tenían que preocuparse. Y eso era cuando yo recién le conocí a Dios. papá lo hizo. Qué interesante, qué interesante. Y realmente la, ¿tú crees que la cercanía en este caso con el cristianismo te vuelve diferente, te vuelve un poquito aburrida con los demás compañeros o jóvenes? Este término que muchas veces lo hemos utilizado o mal utilizado, ¿no? Como una forma de burla, inclusive, esto de que, ay, es una nerd, ¿no? ¿Has escuchado eso? Sí. Uy, ya está de hermanita o de hermanito. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que más allá de que sea una lista de cosas que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer, es que para mí fue que, por ejemplo, encontré que podía divertirme mucho sin cosas como tomar, por ejemplo, o sin cosas como tener que ir a una discoteca, que la verdad a mí nunca me gustó mucho porque el ambiente realmente es pesado, pero bueno, eso es algo muy personal. Pero para mí fue ese cambio. Encontré que podía divertirme sanamente, que no necesitaba de todas esas cosas. Entonces, no es que yo no hago esto, porque es una ley, sino porque no me hace falta, porque a través del amor de Dios he encontrado que esas cosas no son necesarias para mi vida, que puedo encontrar mucha alegría, mucha paz, que puedo divertirme sin tener que recurrir a esas cosas. Esta mañana con nosotros Alejandra Salomé Robalino Pinto, música ecuatoriana, ya la han escuchado, falta muy poquito a que saque ya su licenciatura. Además, ella va a escoger pues la composición como su especialidad, pero tiene una trayectoria impecable, ¿no? Ella inició realmente a los 3 años, cuando ella incursiona en la danza y no ha parado. Ahora tiene 20 años y ya está, pues, como les decimos, integrando agrupaciones importantes con mucha trayectoria acá en nuestro país. Entonces, qué bueno compartir con ella estos minutos, saber que, como decía hace un momento, hay gente joven haciendo cosas importantes para su comunidad, para su país. Queremos, he tenido la oportunidad, por cierto, de escucharle en vivo, fue en la Casa de la Música hace un mes o 2 meses. Sí. Qué maravilla, ciertamente nos conmueve, nos emociona, nos alegra inmensamente, y queremos agradecer tu presencia acá en el programa, Alejita. Quizás pronto te podamos escuchar nuevamente en vivo, tal vez con Kishuara, yo creo que es lo más cercano, ¿cierto? ¿O hay otros planes? Cuéntanos. Bueno, el plan de Kishuara sí es que hagamos nuestro concierto aniversario. Estamos preparando un repertorio entre lo clásico y también queremos ver también obras latinoamericanas. Eso es lo que se viene para estos meses en Kishuara. ¡Qué bien! Gracias tu tiempo, muchísimas gracias tu calidez, tu posibilidad de compartir con nosotros tu vida y tu arte, Alejita. Esperamos que pronto pues nos acompañes nuevamente para seguir en esta conversación que es sin fin, porque eso es la música, ¿no? La música no tiene fin, no tiene límite. Sí. Se nos acaba el tiempo y lo vamos a hacer precisamente con un tema en piano interpretado por Alejandra Robalino. El día de mañana, amigas, amigos, recuerden, a las 9:00, iniciamos Juntémonos en la Casa. Creo que estoy despidiéndome antes de hora, me dicen. Sí, está un reloj un poquito loco. Bueno, no nos despidamos, pero vamos a escuchar este piano en la interpretación de Alejandra Robalino Pinto. Bien, ahora sí debemos despedirnos. Amigas, amigos, muy buenos días. Comencemos la semana con pie derecho. Y como suelo decirles siempre, ¿no? Los que tenemos trabajito, honremos nuestro trabajo. Y eso implica, pues, hacer las cosas con buena fe, con buena voluntad. Intentemos ciertamente que nuestra actitud sea positiva, que en esta semana propongámonos algo, no sé cuántas cosas, pero yo creo que con lograr una sola está bastante bien, ¿no? Un poco de calma, un poco de vivir este día, uno por día, ¿no? Vivamos tranquilitos, un día a la vez, nada más, porque a veces hacemos tanta planificación para esta semana, para 15 días, para un mes, y lo que pasa es que nos produce angustia, nos produce incertidumbre. Hagamos las cosas con calma, con paz, hagamos las cosas con alegría, ¿por qué no? Ya viene, bueno, es curioso el tiempo, ¿no? Porque estamos en junio, ya casi mitad de junio y realmente el sol no aparece. Y ya vienen los solsticios, Alejita, y ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a bailar San Juan con estos aguaceros tan locos? Esperamos que ya salga el sol. Les doy un abrazo a todos con tanto cariño, con tanto respeto. Mañana, a las 9 de la mañana, aquí nuevamente, cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.